para... No, a mí me interesaba lo que lo que yo veía, pues, que era de aquel barrio, por ejemplo, las fiestas que hacían aquí la Virgen de la Asunción. Entonces, esas fotos son las que yo, más que todo, y así, cositas que, paisajes que iban a desaparecer. Entonces, antes de que desaparecieron, yo los tomé en la foto, que es lo que tengo yo, voy de reliquias de aquí el barrio. Entonces, de aquí el barrio. Y entonces, esa camarita la compré yo en el año 50. Se la compré a un amigo. Porque el amigo necesitaba plata, entonces me la ofreció y ya la compré. Pues eso era barato. Esas camaritas que uno tenía que meter el rollo y bueno, y. Pero bueno, me servía yo más que todo para grabar las fiestas de la Virgen de aquí, de la Asunción de Puerto Mayarino. Que eso pues nunca lo habían hecho aquí. Entonces, de cierto tiempo para acá, llegó aquí un cura de Paz de Bélgica. Y entonces ese tipo fue el que hizo, aquí no había capilla, el tipo se esmeró mucho. Y a San Nicolás, que eran estos hermanos maristas. Que a San Nicolás. Entonces todo puesto aquí pertenece a San Nicolás. Yo fui bautizado en San Nicolás, ahí me casé también, las cosas. Entonces, pues esas cositas son recuerdos que uno tiene. Y mi camarita por ahí la tengo, por ahí está guardada. Ya vino la otra cámara, después yo tomé otras fotos. Pero la camarita está pues guardada, son unas reliquias ya todo. Como esas fotos que tengo de los barcos y todas las cosas que...